Da ignorancia a los pueblos y los pueblos comerán jabón. Dirán que es un exquisito manjar extranjero, saboreando la espuma de la destrucción. Dad a los pueblos ignorancia y triste será el corazón. Triste que está el zorzal, ya no canta en el jacaranda, porque una bella niña asesinada será. Qué triste, triste niña, angelito de la paz, tú que amas al ángel de la guarda, porque a ti canciones cantar. Candelita, niña luz, candelita, niña paz, inocencia de la vida y de la libertad. Qué triste que está el zorzal, ya no canta en el jacaranda, porque una bella niña asesinada será. Triste, triste niña, angelito de la paz, tú que amas al ángel de la guarda, a ti el soñar. Candelita, niña luz, princesita de la paz, tú que crees en la democracia y en la bondad. Como quisiera el tiempo cambiar para que tú vivas. Y de mujer tus hijos, tu amar, princesita de la paz. Qué triste que está el zorzal, ya no quiere volar, porque esta niña asesinada será. Candelita, niña luz, que te privaron de jugar. El tiempo, el tiempo. tiempo cambiar. Para que tú vivas y de mujer tus hijos amar. Candelita, niña luz, triste niña, que te marcharás. Con orgullo, hipocresía, democracia y libertad. Y a los niños le privamos, a los niños, poder jugar. Qué triste que está el zorzal, qué triste ya no quiere volar, porque Candelita asesinada será. Triste niña que te negaron de jugar. Candelita, arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa cantar, que sepa jugar.